Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, ¿qué tal? Como siempre, un gusto saludarle y contar con su sintonía en esta nueva entrega del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Le saludamos Joaquín Tapia. Y Noelia Alfaro. Saludamos a nuestras radios amigas y aliadas en la región, en especial nuestro saludo a Radio Brunca y Radio Anexión de Cañas en Costa Rica. A continuación, los principales titulares de esta emisión. Familias campesinas e indígenas de la zona sur costarricense exigen acciones urgentes del gobierno para resolver numerosos conflictos por tenencia de tierra. Más del 90% de feminicidios en Honduras quedan impunes. Organizaciones nicaragüenses defensoras de derechos de personas migrantes piden al gobierno declarar crisis humanitaria por caso de migrantes procedentes de Cuba. En México. Un estudio reciente revela que, en promedio, cada 4 minutos ocurre una violación contra una mujer en México. Las niñas y adolescentes figuran entre las principales víctimas. Padres, padrastros, familiares y amigos entre los principales victimarios. Un dato que sin duda nos alarma, pero también nos obliga a alzar la voz, a denunciar y hacer una invitación contundente a romper el silencio. Desde Radio Guayacocotla, en Veracruz, México, nos informa Nadia Castañeda. Saludos, amigas, amigos que están escuchando este programa de Voces Nuestras. En México, pues bueno, ya estamos también esperando la llegada del día 25 de noviembre, que es el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Y lamentablemente nos encontramos con esta información que dice que nuestro país, que México, ocupa el primer lugar a nivel mundial en cuanto a violencia sexual. Hay un montón de tipos de violencia y en esta ocasión pues vamos a compartir con Voces Nuestras la violencia sexual. Esta investigación que se hace a través de la ONU. Se calcula que en el país hay 120,000 violaciones al año. Esto quiere decir que violan a una mujer cada 4 minutos y la mayoría de estos casos queda sin justicia. De los principales agresores contra las mujeres, el 70% son familiares que abusan de ellas en su propia casa. Entre estos agresores se encuentra en primer lugar el padre, le sigue el padrastro, después algún otro familiar hombre, ya sean tíos, primos, vecinos, compadres, amigos, y por último el novio o el esposo. La violación sexual ocurre más en la casa por el asunto de la privacidad, por la relación cercana y diaria que hay entre la mujer y el agresor. Por eso es más fácil para el padrastro, los primos o los amigos abusar de la mujer. Para saber más de la violación sexual en nuestra región, en la región norte de aquí del estado de Veracruz, en la región de Hidalgo y en sus municipios cercanos, acudimos al Ministerio Público de aquí de la cabecera de Guayacocotla y hablamos con la licenciada Lady Sandy Sony Ortiz. Ella tiene el cargo de fiscal especializada en investigación de delitos de violencia contra la familia, mujeres, niñas y niños y personas en situación de trata. Y esto es lo que ella nos dijo sobre los casos de violencia sexual en la región. Sí, efectivamente, aquí en la Fiscalía Especializada contamos actualmente con 7 casos del delito específicamente pederastía, en el que nosotros contamos que 7 menores de edad de sexo femenino, no tenemos a ningún sexo masculino, han venido a presentar denuncia por este delito. Nos gustaría que nos explicara un poco más sobre el término pederastía. ¿Qué significa? Okay. ¿Qué es ese delito? Mira, el delito de pederastía es, específicamente, es cuando una persona dice con o sin consentimiento, porque así lo marca el código, haya o no haya penetración vía vaginal, anal u oral, introduzca el órgano sexual o cualquier otra parte distinta al cuerpo en una persona menor de 18 años. Ese es el término de pederastía, cuando se abusa sexualmente, dañando su integridad física o moral de la persona. Entonces, lo que usted nos dice es que de los casos de, digamos, de violencia sexual que se presentan en la región es sobre todo violencia sexual a niñas. Dice que no hay ningún caso a niños. A ningún niño, y tampoco hemos tenido de enero para acá el caso de alguna persona mayor de 18 años. Todos han sido menores de 2. ¿Más o menos como de qué edad se han presentado estos 7 casos?

deseo y aspiración de llegar lo más pronto a Estados Unidos. ¿Cómo reaccionaríamos los nicaragüenses si sabemos que por Honduras han pasado 15.000 en el último año? Es decir, este es un fenómeno que está a las puertas de cada uno de los países. Estuvo ese problema en Colombia, estuvo ese problema en Panamá, estuvo ese problema en Costa Rica, pues es lógico que si van hacia Estados Unidos, el problema también llegue a Nicaragua. Por eso nosotros estamos solicitando que esto sea declarado una crisis humanitaria. Y así como es la crisis humanitaria, ¿qué implica una crisis humanitaria? Es reconocer que este problema requiere una acción de los organismos de Naciones Unidas, requiere una acción de los gobiernos en la protección de esa población migrante. Quiere decir también que está más allá de la capacidad de cualquier gobierno manejar unos flujos migratorios de este nivel en un día. Para nosotros, la militarización de la frontera es, independientemente de cualquier justificación y explicación, reprimir a la gente, lanzarle bombas lacrimógenas no es correcto. No es nuestra expectativa de una política del Estado nicaragüense con respecto a las poblaciones migrantes. A lo inmediato es urgente que se pueda establecer un diálogo entre los gobiernos de Nicaragua y Costa Rica para buscar una salida regional. Sin embargo, ambos gobiernos se han estado acusando mutuamente y no han dado muestra de voluntad para dialogar, lamentó la activista. El canciller nicaragüense Samuel Santos nuevamente acusó a Costa Rica por esta problemática. Sin embargo, dijo que están abiertos al diálogo. Mientras se dé el diálogo, nosotros dialogamos tranquilamente y lo ha dicho con toda claridad el gobierno de Nicaragua, pero por imposiciones nadie puede ser y es obligación de cada pueblo de defenderse. No hemos recibido ninguna nota. Pero tampoco me quiero extender en esto porque llevamos con mucha claridad, la compañera Rosario Murillo ya lo dijo tranquila. Ella lo dijo, Rosario, con amplitud y con mucha comunicación y muy claramente. En tanto, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, Emilio Álvarez, dijo que la comisión está analizando el caso y que podrían solicitar información tanto a Nicaragua como a Costa Rica sobre esta situación. El secretario de la CID estuvo en Nicaragua en una visita académica, invitado para participar en un foro sobre migración y trata de personas. Mientras, la vocera del gobierno nicaragüense, Rosario Murillo, reiteró que este jueves 19 de noviembre, en la reunión del Consejo de Seguridad del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, Nicaragua expondrá esta problemática. En tanto, medios de prensa informaron desde La Habana, Cuba, que el gobierno solicitó una salida rápida y adecuada a este problema y reiteró que las puertas de Cuba están abiertas para recibirlos si así lo desean, al mismo tiempo que criticaron la política migratoria de los Estados Unidos. Los casi 2.000 cubanos intentaron ingresar de manera irregular a Nicaragua en su ruta hacia Estados Unidos, pero el gobierno de Nicaragua los regresó por la fuerza con el ejército y la policía el pasado 15 de noviembre. Desde esa fecha permanecen a la intemperie en la frontera sur con Costa Rica. Para el informativo de Voces Nuestras, les informó Nelson Rodríguez. En Nicaragua, sintonizan el informativo Voces Nuestras a través de los 102.9 FM de Radio Volcán y en Radio Voz Juvenil 97.7 FM. Búsquenos y síganos en Facebook como Voces Nuestras. Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redaccion@vocesnuestras.org. En Twitter somos Voces Nuestras. Y es momento de despedirnos, pero no queremos terminar una emisión como esta, en la que hemos escuchado de diversas y numerosas formas de violencia contra las mujeres, sin invitar a todas las personas que nos escuchan a reflexionar sobre la importancia de visibilizar, denunciar y prevenir la violencia física, psicológica, económica y sexual que día a día enfrentan las mujeres de todas las edades en nuestros países. Nada justifica la violencia contra las mujeres y niñas, que no es fruto de otra cosa que de la sociedad patriarcal que coloca a las mujeres en una posición de inferioridad y desventaja. Luchemos por un futuro en que no hagan falta las conmemoraciones internacionales para hablar de las múltiples formas de violencia que afectan a las mujeres.